Le damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este es su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que nosotros hacemos semanalmente de la conversación que hemos tenido durante la semana estos días. Y también vaya a la página www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para complementar el estudio de lo que hemos conversado, de lo que es el tema de esta semana, que es un tema no menor, tiempo de ser padres. Es un tema que yo creo que hay que repasar, especialmente invitamos a los jóvenes a participar de esto. Mira, ahora sí, yo creo que uno puede decir lo siguiente: ¿cómo me gustaría haber sabido esto antes, no es cierto? Cuando llega y se cometen algunos errores, ¿cómo me gustaría? Pero yo vuelvo hacia atrás y tengo que decir algunas cosas que no son muy agradables quizá. Y no se las digo a ustedes, sino me las digo a mí también. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos estas cosas, estudiamos la porción de la Biblia que corresponde a esto que hemos estado conversando nosotros? Por ejemplo, yo encuentro personas jóvenes que los estudios esto no los toman, no los hacen, no los estudian. Tú sabes que las lecciones que nosotros estudiamos son cíclicas, voy a decirlo así. Los temas se repiten, sí. Se van arreglando, se van modificando, estructurando de una manera diferente, adecuando, ¿no es cierto?, al tiempo, pero van cíclicos, vuelven los temas, y a veces son tan oportunos que llegan en el momento más preciso. Y no se estudian, no se repasan, no se van a estudiar la Biblia con una guía de estudio como la que se presenta acá. Ahora, creo que también debemos considerar que en esto de ser padre, no se puede aplicar aquello de echando a perder se aprende. Porque no podemos decir, el primer hijo me equivoqué y no lo crié como corresponde y ahora tenemos que estar pagando las consecuencias. No, es un ser humano, es una persona, es alguien a quien nosotros amamos y tenemos que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, creo que en esto nosotros tenemos una mayor responsabilidad como cristianos. ¿Por qué? Porque en las Sagradas Escrituras tenemos todo lo necesario para poder ser buenos padres, para ser buenos maestros, para ser así como fue Jesús. Y si nosotros descuidamos esto por negligencia, después vamos a tener que pagar las consecuencias. Pero desgraciadamente vamos a tener que ver sufrir a veces a aquellos a quienes más amamos. Fíjate que hay un escrito de una persona que escribe mucho sobre los hijos, la familia, el hogar. Dice lo siguiente: los padres no empiezan a tiempo, no subyugan la primera manifestación del mal genio del niño, y este nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. Mira, te voy a decir que esto fue dicho cuando aún no estaba la psicología andando, cuando no estaba la sociología, la crianza de los niños, la moderna educación que ahora se le da a los niños. Esto fue dicho en un momento que quizás nadie creyó esta situación, pero aquí hay unas palabras que lógicamente Dios inspiró para que ella la escribiera. Dice, comenzar a tiempo, ¿no es cierto?, para corregir quizás el mal genio del niño. Y sabes tú que a veces tú te encuentras con niños que uno les llama rabietas, ¿eh? ¿Y en qué momento pararon eso? Pero mira, hay padres que dejan hacer a los niños. Claro. Uno lo puede ver en la iglesia. Hay padres que dejan que los niños hagan solamente, entonces como que no se atreven. Hay niños que gritan a veces, que lloran y pasan llorando, y ellos se han acostumbrado que el llanto les no le digamos soluciona. Le soluciona, no digamos claro, le soluciona, sino que les permite, manejar recibir, situaciones. Exactamente, manejan situaciones y reciben todo lo que quieren. Él quiere algo y los padres no quieren dárselo, y pegan un tremendo grito y ellos corren y se lo entregan. Entonces ya tienen, ya ellos manejan la situación. Y hay padres que no se dan cuenta que esto no podemos llamarlo como amor por el niño, porque le estamos causando un tremendo problema, ¿eh? No estamos haciendo bien por ellos. Los padres deben principiar la lección de disciplina cuando el niño es aún amamantado en los brazos. En ese momento, el niño desde que nace empieza a manejar la situación. Y fíjate, cuando un niño empieza a portarse mal, porque no podemos decir de que un niño no se da cuenta, un niño de brazos, si la mamá le da una palmadita en los pañales, no le va a causar daño, no le va a hacer que le duela. Lo único que él va a tener una sensación de que algo pasa que no es positivo y él va a aprender a que eso no debe hacerlo, ¿eh? Pero hay que empezar ya. Hay mamás que piensan, cuando sea más grande, cuando él entienda, eso va a ser demasiado tarde ya. Ya entonces, está formado exactamente el carácter del niño. Ahora, cuando el niño un poquito más grande los padres deben tomar tiempo para conversar, orar con los pequeños y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con los hijos. Yo tengo un lindo recuerdo de mi mamá. Yo tengo que haber estado muy pequeño, pero recuerdo cuando mi mamá me hacía arrodillarme al lado de la cuna. Ella juntaba mis manos y me enseñaba a rezar en ese momento. Entonces, eso era todas las noches, siempre ella me y eso hizo que la vida espiritual mía empezara a crecer desde ese momento. Yo siempre iba a la iglesia, siempre asistía a la iglesia. Al principio no entendía nada porque me recuerdo que las misas eran en latín. Entonces iba, me paraba, me sentaba, me arrodillaba, pero yo iba a la iglesia y yo tenía respeto y tenía eso de que Dios siempre estaba presente en mi vida, siempre. Y cualquier necesidad que yo tenía, a pesar de que yo no tenía ningún conocimiento bíblico, sin embargo, cuando había algún problema, alguna necesidad, yo corría a mi pieza, cerraba la puerta, me arrodillaba y le pedía a Dios con mis palabras. Claro. Entonces, y creo que como padres tenemos una tremenda responsabilidad y esa responsabilidad no podemos traspasarla a nadie más. Bueno, hay varias agrupaciones que trabajan en bien de los niños, dando educación a los padres. Especialmente hay un programa muy interesante que se llama Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Escuché la otra vez a un joven que tenían una actividad que desarrollaban donde ellos todos los días oraban por casos especiales de jóvenes, de adultos, de padres, de matrimonio, y cómo Dios les había contestado. La verdad es que allí en la oración hay poder, Dios abre caminos donde quizás no nos imaginamos, y esa es la labor de un padre que ya sus hijos fueron criados, orar por ellos para que Dios haga su voluntad en sus vidas y les indique lo que en algún momento aprendieron. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen que se va a hacer acá en la emisora, o lo puede encontrar también en la página www.escuelasabática.cl. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.